barn and she talks. $10 was... Detalles, partes, hechos, circunstancias o músicas que contribuyen a formar o completar una cosa, pero no son indispensables en ella. Volumen 3. Contagiar. Transmitir una enfermedad de un ser vivo a otro. Saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue.

and 100 black babies running from his genocidal jaw. He got the real killer groove, Robert Johnson and the Devil Man. Dunno who's gonna rip off who. Driving my car, flame trees on fire, sitting and singing the Higgs boson blues. I'm tired, I'm looking for a spot to drop. All the clocks stopped in Memphis now. In the Lorraine Motel, it's hot, that's why they call it the hot spot. I take a room with a view, hear a man preaching in a language that's completely new. Hot cots in a flop house bleed, while a cleaning lady sobbing to their mops in a bell hop, hops and bobs. A shot rings out to a spiritual groove, everybody bleeding till I hate. Thank you. worries always make me sad. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all. Yo pensaba que Marisa se sentaba junto a la ventana cuando estaba tranquila y relajada. Luego me di cuenta de que en realidad Marisa estaba tranquila y relajada porque se sentaba junto a la ventana. Era el sitio el que decidía en el estado de ánimo y no ella. Los psicólogos me dijeron que nunca habían visto nada parecido. Yo desde luego tampoco había oído hablar de nada así. La personalidad de Marisa al parecer era sensible a cada sitio en el que se encontrase. Primero eran, como ya os he comentado, algunas zonas de la casa. Marisa no era la misma aquí que allí, que en la cocina, que en el baño. Y los cambios se producían cada vez en sitios más y más concretos. Los psicólogos entonces me explicaron que los cambios de personalidad de Marisa estaban relacionados con su posición en el espacio, en una sensibilidad de menos de un metro cuadrado. Dicho esto, solo tenía que tener un poco de paciencia y buscar con cuidado el lugar donde podría encontrarme de nuevo con mi Marisa. Tardé 2 años y 10 meses. La encontré en unos columpios de una ciudad que lamentablemente estaba a 243 kilómetros de la nuestra. Intenté buscar algún trabajo allí y nada, así que íbamos a ese sitio cuando podíamos. Hasta que un día de repente Marisa ya no estaba allí. Ahora resulta que los cambios seguían dándose aunque ella no se moviese del sitio. Los psicólogos me dieron otra explicación. Al parecer, el problema de Marisa se había complicado. Antes bastaba con encontrar un punto en la superficie. Yo podía encontrar a Marisa por su posición en relación con el eje terrestre. Pero ahora todo parecía mucho más complicado. El trastorno de Marisa parecía ser sensible a otro punto de referencia más allá de nuestro planeta. Estamos hablando de que ahora había que tener en cuenta la posición de la Tierra en relación con su órbita. Para encontrarla tenía que dar con el sitio adecuado y también con el momento exacto. No voy a deciros los años que tardé en volver a encontrarme con Marisa. Tampoco importa dónde, ni en qué ciudad, ni en qué país. Conseguí encontrarme con ella y eso es lo que importa. Hasta ese momento había tenido mucho tiempo para pensar qué contarle y por qué. Pero dio igual. No sirvió de nada porque para Marisa yo ya era otro. Así que aprendí que no era solo cuestión de espacio ni de tiempo. Pero seguí buscando a Marisa. Saca esa timidez, muchacho, hermano. Si no, no vas a conseguir nunca timidez, nada. Hermano. Si no, nadie te va a dar pelota nunca, ninguna mujer, nada. Javier. Este es el ombligo de Emilia. ¿Qué? Allá, otra planta. Como 4 años tiene. No, no voy a dormir. Ahora, me da pelota en la mina y echo para adelante. Terco, hermano, sí. Más bruto sos. Sí, ¿cómo va a interrumpir una persona que está haciendo una cosa que vos no sabés que está haciendo? Ah. Sí, decilo. No, pará. Que no me sale. Ay, eso es lo que quería hacer. Tenemos que ir a la fiesta de la cerveza, sí o sí. Te metes, sí, porque si yo estoy comiendo tranquilo, no me va a decir a mí eso, que yo soy mujeriego, me va a decir eso después. Así nos pasamos el día watcher when nobody watches me. I desire you know. The problem. There was only one little problem. Emily was that other Emily. And that Emily. And then another one. And that one. And the other one was Emily, too. So she changed. 5862 without a pause and for no particular reason. But she was Emily. And I desired her. The difficulty was to know that the one I was looking at the next day was still Emily. The problem was that no matter who Emily was in the next minute, I kept on desiring her. Emily could be anything, any time, any place. Each change came faster. I started to feel this anxiety. From anxiety, it went to the heart. I was losing control. When you know what you desire, you know yourself, but if that object of desire changes so fast, you don't know what to desire anymore. And I still did, so anxiety. Everything stopped. The changes. She didn't change anymore. The days passed, the years, she stayed the same one. Everything was under control again. The only distinctiveness was that Emily is now him. She simply stopped there, purely by chance. I continue to desire her. Yeah. This is the place, don't you? Where it comes from, so they say. Story has it a boy came face to face with that animal. Right here. Right where we're standing now. Carried on like this, thieving different parts of people, like it wanted to be a person. Until that animal looked just like you or me on the outside. But the only human part it never got was that. Slumbered, I had a strange dream, one that seemed to bring distant friends near. I dreamt of the faces of people I loved, and I woke with an heart full of cheer. And I woke with an heart full of cheer. He said, come wander with me. Sunset. He came from the sea. He came from my sorrow and can love only me. Mm-hmm.